Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey. Te damos gloria. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Thank you.